الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، Arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratsaioaren atal berri batera, Alabedi irratiaren Win Libretan. Iraiak 15 dituen honetan hasiera emango diogu Wintifadaren denboraldi berri bati, merezitako oporraldi baten ostean. Hemen gaituzue bueltan indar berrituta eta berriz ere Palestinako inkomunikazioaren harresiak birrintzeko ahaleginetan. Palestinatik datozkigun kontuak aztertzen eta denboraldi honetako lehenengo estreineko irratzaio honetan ezinbestean Gaza izango jomugan. Izan ere, azken hilabeteotan Palestinatik datozkigun albisteak lazgarriak badira, are lazgarriagoak. Azken aste eta hilabete hauetan Gazan pairatu dituzten erasoak eta zarrazkia. Hortaz, gaurko prentzaren errepasoan aztertuko ditugu batetik azken sarraski honetako datuak eta ondorioak. Baina horretatik haratago nahi izan dugu sarraski hori bertatik bertara bizi izan zuen ekintzaile baten testigantza jaso. Beraz, gaurkoan izango dugu Wintifadaren mikrofonotan Manu Pineda edo Manu Abu Carlos, ekintzaileen giroan ezagutzen duten bezala, Unadikun brigadetako kidea dugu eta iragan hilabeteotan Gazan zegoela Israelgo armadak azken hamarkadetako sarraskirik bortitzena burutu zuela. Bertan bizi da, Gazan bizi da, Unadikun izeneko brigada hoietako ekintzailea dugu. Eta bertatik bertara bizitakoaren testigantza emango digu. Eta haren iritzi aditutik aztertuko dugu, esan bezala, azken hamarkadetako sarraskirik lazgarriena izan dena. Baina testigantza horri heldu aurretik hasiera emango diogu gaurko irratzaioari astero legez Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. y comenzamos el repaso de la actualidad palestina, como decíamos, poniendo en este primer programa de la temporada el acento en la situación de Gaza, pues analizando lo que ha sido esta última masacre perpetrada por el régimen israelí en la franja. Y comenzamos analizando pues las noticias que nos llegaban de Palestina a través de pues bueno, de organizaciones no gubernamentales de la talla de UNICEF o la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos o Human Rights Watch, organizaciones todas ellas no sospechosas, vamos a decir, de extremismo radical, ¿no? Y que nos dan cuenta pues de lo que ha sido esta, una de las, podemos decir, los mayores crímenes de guerra, las mayores masacres perpetradas por Israel en las últimas décadas en Palestina. Peter, arratsaldeon. Kaixo, Koldo. Bueno, pues ¿qué datos nos llegan de lo que han sido estos últimos meses en Gaza? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño balance, o un gran balance, porque ha sido realmente una masacre. Y bueno, vamos a hacer un balance de la última masacre perpetrada por Israel en la franja. Bueno, tras el alto el fuego, como ya sabemos, del pasado 26 de agosto, la franja de Gaza, pues emprende su enésima reconstrucción. Las cifras que han dejado la llamada Operación Margen Protector, lanzada este verano por el ejército israelí, son estremecedoras. Más de 2.000 palestinos, entre ellos 493 niños, han perdido la vida. Bueno, 10.000 más resultaron heridos al otro lado de la franja, en Israel. El cómputo funerario es de 64 soldados y 6 civiles. Además, edificios residenciales, hospitales, centros de salud y refugios de la ONU han sido objetivo de ataques directos y, bueno, se estima que solo el daño en las infraestructuras básicas asciende a 5.000 millones de euros y 17.200 casas han sido completamente destruidas o gravemente dañadas. Todo ello ha provocado que más de 100.000 personas hayan perdido sus hogares y otras 520.000 hayan tenido que desplazarse. Bueno, esta mortífera ofensiva llegó tan solo año y medio después de la operación Pilar Defensivo, que costó la vida a 103 palestinos, y 5 años después de la de plomo fundido, en la que fueron asesinados cerca de 1.500 palestinos, mayoritariamente civiles, pero bueno, que sin duda la ofensiva de este verano ha sido la más mortífera lanzada por Israel en la última década. El impacto de este conflicto en los niños y sus familias, especialmente en las madres, ha sido devastador, física y psicológicamente, y en toda la franja de Gaza han visto que no había un lugar seguro para ellos, ya que incluso los refugios de la ONU estaban siendo atacados. A la cifra de niños fallecidos, la mayoría menores de 12 años, hay que sumar 253 mujeres y 3.000 heridos, muchos de ellos con terribles quemaduras y amputaciones. No hay una sola familia en Gaza que no haya sido tocada por algún tipo de pérdida como resultado de este conflicto. Según Pernil Ironsight, jefa de la oficina de UNICEF en Gaza, la cuestión es que nos enfrentamos a cerca de 1 millón de niños profundamente afectados, muchos con cicatrices físicas y psicológicas para toda la vida, así que su futuro parece bastante sombrío. Quizá la diferencia de esta última ofensiva con respecto a la otra es que ha durado más y ha destruido más. Los habitantes de Gaza sentían esta vez que no había un lugar seguro, y eso genera mucha ansiedad, angustia e incertidumbre. Hubo gente que se fue a vivir a los jardines del hospital Al-Shifa, el principal hospital de la ciudad de Gaza, también atacado esta vez, también recordamos, por fuego israelí. Ya no porque hubieran perdido la casa, sino que simplemente porque lo percibían como un lugar seguro. Otras organizaciones como la estadounidense Human Rights Watch también ha realizado su balance de lo que ha sido pues esta última ofensiva, balance que recogíamos a través de la agencia EFE. Human Rights Watch acusa a Israel de cometer crímenes de guerra en Gaza. En un informe que recoge las conclusiones de una investigación, la ONG con sede en Nueva York precisa que el ejército israelí violó el derecho de guerra en 3 ataques contra colegios regentados por la ONU que albergaban a desplazados palestinos y en los que murieron numerosos civiles. Human Rights Watch se refiere que dichas acciones, ocurridas el 24 y 30 de julio y el 3 de agosto de este año dejaron un total de 45 víctimas mortales, incluidos 17 menores, y subraya que los objetivos militares no eran claros, lo que hace pensar que fueron ilegalmente indiscriminados. El ejército israelí llevó a cabo ataques sobre o cerca de 3 colegios perfectamente señalados donde se sabía que centenares de personas estaban refugiadas, matando e hiriendo a numerosos civiles, se afirma en un documento firmado por el asesor especial de Human Rights Watch, Fred Abrahams. El responsable de la organización sostiene que Israel no ha ofrecido una explicación convincente de la razón de estos ataques a los colegios donde la gente había acudido en busca de refugio, o explicaciones de la carnicería resultante. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido el pasado julio, en pleno conflicto, formar una comisión de investigación para examinar las acciones del ejército y una decisión que evidentemente fue muy criticada por el gobierno israelí. Y que pues casi 2 meses después no sabemos si ha dado algún fruto o si ha quedado en agua de borrajas. Por su parte, las Fuerzas Armadas israelíes informaron de que analizarían 5 casos de supuesta mala práctica de sus tropas durante la reciente ofensiva en Gaza, como si no fuera una decisión del más alto nivel crear el máximo daño posible en la franja de Gaza. Ahora pues el ejército, en una maniobra de lavado de cara, pues dice que son hechos aislados de soldados incontrolados. En un comunicado enviado a la agencia EFE, la ONG Human Rights Watch subrayó que las esperanzas son mínimas porque los mismos asesores legales que ayudaron a los soldados durante la operación serán los que ahora examinen caso a caso. En base a nuestra experiencia pasada con investigaciones similares, no tenemos muchas esperanzas de que lleguen a buen puerto. Creemos que los resultados llevarán a un maquillaje, a un lavado de cara, explicó la organización. Bueno, pues resulta obsceno que desde la Armada israelí pues achaquen a estos crímenes de guerra a actos incontrolados de sus soldados. Y más cifras y más datos que nos llegan desde otras organizaciones no gubernamentales. Sí, pues en este caso la UNRWA, que nos dicen que asegura bueno, que el mayor daño hecho a Gaza es la destrucción del tejido social. Bueno, son palabras de la directora del Comité Nacional de UNRWA España, Raquel Martí, que ha asegurado el miércoles pasado que el mayor daño hecho por la operación Margen Protector en la franja es la destrucción de todo el tejido social, y ha pedido que tras esta ofensiva israelí se levante el bloqueo para que la región pueda salir adelante. Bueno, según decía, el trauma por haber perdido todo el tejido social es la mayor destrucción que se ha producido en Gaza, más que la física. Ha asegurado Martí pues que esto es lo que más va a costar reconstruir, y que, bueno, dice que la directora de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en España ha explicado que la destrucción total de los barrios y la muerte de varios miembros de muchas de las familias gazacíes han hecho que los palestinos hayan perdido todas sus referencias sociales, cayendo en un trauma difícil de superar. Además, ha destacado que ante las continuas agresiones de Israel sobre la franja, los ciudadanos de Gaza son incapaces de recibir ayuda, pues viven en un trauma continuo. Según la cooperante, el objetivo principal de la UNRWA en estos momentos es conseguir abrir las escuelas y los centros educativos para poder tratar allí a los niños palestinos que, tras el conflicto, se encuentran en una situación traumática muy profunda, con problemas de sueño, depresiones y falta de apetito. Bueno, Martí ha querido hacer hincapié en la necesidad de que se levante el bloqueo de Israel sobre la franja, para poder conseguir que se reconstruya la zona y los gazacíes puedan sobrevivir y volver a tener una vida normal. Si no se consigue el fin del bloqueo, todo esto, todo el sacrificio del pueblo palestino, no habrá servido para nada, ha destacado. A pesar de todo lo dicho, la directora de la UNRWA ha asegurado que cree que tras esta operación habrá un antes y un después en la zona, debido a la situación límite a la que se ha llegado en los 50 días de lucha. La operación Margen Protector, puesta en marcha por el gobierno israelí, duró 51 días y dejó más de 2.100 palestinos, como ya hemos hablado. La mayoría civiles en ella también murieron, dicen aquí, 73 israelíes, y la mayoría pues eran militares. Y hablamos del balance de víctimas mortales, heridos, destrucción de infraestructuras durante esos 50 días en la Franja de Gaza. Pero cuando pues la masacre ha pasado ya de su punto álgido, parece que en los grandes medios de comunicación, en los medios hegemónicos, ha caído en el olvido la situación de Gaza, que especialmente pues dañada por el bloqueo total. Pero pues la tragedia, aunque no de manera directa como en el caso de los bombardeos, pero sigue de otras maneras. Como decía Bertolt Brecht, hay muchas maneras de matar. Puede ser de un tiro o puede ser, como está ocurriendo, pues con la negación de la asistencia sanitaria y la falta, como consecuencia del bloqueo, pues de materiales de primera necesidad en los hospitales. Llaman especialmente la atención sobre la situación de los pacientes de cáncer en la Franja de Gaza. El bloqueo de la franja por el régimen de Israel ha deteriorado aún más la vida de los pacientes palestinos con cáncer, ya que sufren de una preocupante escasez de medicamentos. Tampoco tienen acceso a hospitales en el extranjero. Recogemos la noticia de la agencia iraní de noticias Press TV, donde nos cuentan que el régimen de Tel Aviv ha impuesto restricciones a la importación de medicamentos importantísimos para tratar a los pacientes con cáncer en Gaza. Además, los retrasos injustificados de parte del régimen israelí en la expedición de autorizaciones al respecto ha causado la muerte de varios de estos pacientes gazatíes, mientras pone en peligro la vida de otros muchos enfermos. Esta división tiene que ser desarrollada. Todavía sufrimos una escasez del 40% en lo que respecta a medicamentos de quimioterapia. La porción disponible es muy limitada, además de la ausencia de equipo crucial necesario para el diagnóstico, aseguraba Akran Surafa del Hospital Europeo de Gaza. Últimamente la tasa de casos de cáncer ha aumentado de manera muy notoria, alrededor de 50 casos registrados mensualmente, debido al uso de armas internacionalmente prohibidas por parte del régimen israelí en la ofensiva contra el enclave costero. Israel ha utilizado armas de alto poder destructivo en Gaza. Llamamos para el envío de equipos de investigación, ya que el número de pacientes con cáncer ha crecido enormemente como resultado de la creciente contaminación del medio ambiente, aseguraba el abogado de derechos humanos Salah al-Atti. En los 51 días que duraron las agresiones israelíes contra la población palestina de Gaza, perdieron la vida, como decíamos, 2.160 palestinos, alrededor de 11.000 heridos, pero como vemos, las consecuencias del armamento no convencional utilizado pues se manifiestan también en forma de un creciente aumento alarmante de los casos de cáncer. ¿Y más consecuencias de la agresión sionista sobre Gaza? Pues sí, hablamos ahora de la escolarización, de los estudios de los niños, y hablamos de que casi 1.000 estudiantes en Gaza pues perderán el inicio del año escolar, y otros 10.000 estudiantes palestinos pues corren el riesgo de perder el año escolar 2014-2015, como consecuencia de los encarnizados ataques que el régimen israelí lanzó indiscriminadamente contra la Franja de Gaza. Bueno, nos dicen que Adnat Abu Hasna, portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Gaza, informó el sábado que alrededor de 9.600 estudiantes no pueden asistir a la escuela, pues porque las familias palestinas cuyas casas fueron destruidas durante la última ofensiva se encuentran aún en tres escuelas que sirvieron de refugio. El funcionario detalló que las tres escuelas se encuentran en Beit Hanun, en el norte de la Franja de Gaza, y no pueden recibir a los estudiantes palestinos para el nuevo año académico que empieza hoy, 14 de septiembre. Bueno, para facilitar la vuelta a las clases de los niños, muchos de los cuales han vivido en primera persona la reciente agresión, se ha reducido el contenido académico. Además, el Ministerio de Educación palestino repartirá mochilas y material escolar entre un número determinado de menores. Además, los profesores también serán preparados para que puedan hacer frente a los problemas psicológicos tan graves de sus estudiantes, que en estas últimas semanas pueden haber perdido a amigos y familiares. La Organización para la Liberación de Palestina calcula que 565 niños murieron durante los ataques y otros 3.000 resultaron heridos. De estas víctimas, 1.000 menores han quedado con secuelas físicas de por vida, mientras que hay 1.500 niños gazatíes que son ahora huérfanos. El régimen de Israel esta vez causó daños en 277 centros educativos, incluidas escuelas de la UNRWA, que estaban siendo utilizadas como refugio. Y por si todo esto fuera poco, pues la débil tregua es pues vulnerada una y otra vez por parte del agresor, del ocupante, de la administración israelí, cada vez que pues los trabajadores y trabajadoras palestinos pues intentan acceder a sus tierras de cultivo, o en este caso, o en el caso de la noticia que recibíamos hoy, al mar, para pescar pues los pocos peces que de los que se pueden abastecer pues en las 3 millas marinas a las que tienen acceso. Naves de guerra israelíes rompieron hoy la tregua con los palestinos de Gaza al disparar contra pescadores que salían hacia la zona en la cual libran sustento precario por las restricciones a las que están sometidos. El incidente ocurría esta mañana y los pescadores dijeron que estaban dentro del límite de las 3 millas náuticas impuesto por Tel Aviv y contemplado por el acuerdo de cese del alto el fuego. Un portavoz israelí dijo que los barcos se desviaron de la zona de pesca designada sin aportar más precisiones. Esta es la tercera violación grave por parte de Israel del acuerdo alcanzado a finales de agosto pasado para detener su agresión militar que causó la muerte de más de 2.000 palestinos. Los pescadores de Gaza denuncian asimismo las obstrucciones a su labor por parte de la Marina de Guerra israelí a pesar de su obediencia a los límites impuestos. La Liga Árabe calificó por su parte en un comunicado de intolerable y chocante el nivel de destrucción causado por la aviación, la artillería y la marina de guerra israelíes en Gaza, donde se hacinan 1.700.000 personas. Y bueno, pues episodios como este a los que intentan hacer frente pues las gentes de las brigadas UNADICUM que trabajan en Gaza, pues activistas internacionales que trabajan intentando interponerse entre estos ataques del ejército israelí a los trabajadores, a los pescadores y a los agricultores gazatíes. Es el caso de Manu Pineda, con quien charlaremos en breves minutos. Es, como decíamos, integrante de estas brigadas UNADICUM. UNADICUM, el nombre que da, que pues que con que se denomina esta organización, viene de un poema escrito por el poeta palestino y activista comunista Taufik Zayat, el cual murió en un accidente del que se sospecha fue perpetrado por el Mossad, y este tema, este poema suyo, se convirtió pues en un canto de guerra mítico palestino, UNADICUM, os llamo, del que escuchamos una versión interpretada por a ritmo de hip hop por el grupo Dark Team, y mientras la escuchamos pues nos ponemos en contacto con nuestro invitado de hoy, Manu Abu Carlos, Manu Pineda. أناديكم Bueno, pues en este primer programa de esta nueva edición de Wintifada, como os anunciábamos en el sumario, queríamos echar la vista atrás a los acontecimientos de las últimas semanas y los últimos meses en Palestina, y concretamente y inevitablemente lo tenemos que hacer pues hablando de esta última y especialmente cruenta masacre en la Franja de Gaza. Y más allá de los datos que os hemos ido comentando y de los análisis políticos, queríamos recoger el testimonio de una persona que ha vivido en primera mano esta masacre. Hablamos, tenemos ya al otro lado del teléfono a Manu Pineda. Manu, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, pues Manu Pineda es activista de las brigadas de UNADICUM, que de las que ya hemos hablado algunas veces en este programa a través de nuestro colaborador Álvaro Herraiz, y bueno, pues se encontraba precisamente realizando sus actividades dentro del trabajo en esta organización cuando le sobrevino el último ataque del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Manu, quizás, aunque ya hemos hablado en el programa de las tareas de UNADICUM, cuéntanos un poco cuál es el trabajo que realizáis allí, o de otra manera, ¿en qué te encontrabas o qué estabas haciendo cuando os sobrevino este último ataque sobre Gaza? Bueno, nosotros como UNADICUM estamos en la Franja de Gaza desde finales de 2011, desde septiembre de 2011, para ser más exacto. Nuestro trabajo aquí consiste en dar protección física a campesinos y pescadores que son a diario atacados por las fuerzas de ocupación. Y lo hacemos como escudo humano. Cuando son atacados nos ponemos delante y los cubrimos con nuestros cuerpos, aprovechando que somos internacionales y que eso pues nos da cierta inmunidad. O sea, cuando nosotros estamos allí, pues no evitamos que disparen, pero lo que hacen es disparar sobre nuestros pies o disparar al aire, pero no disparan directamente contra los campesinos o los pescadores. Entonces digamos que en ese sentido es eficaz nuestro trabajo. Esta última brigada, o sea, de este modo pues ya hemos vivido allí, yo en concreto en la segunda masacre que vivo, viví también la de noviembre del 2012 y ahora esta. Nosotros teníamos previsto terminar nuestra brigada el 15 de junio, pero cuando el 12 de junio, o sea, tres días antes de que tuviéramos previsto salir, pues desaparecieron los tres colonos israelíes, pues ya sabíamos que Israel haría algo, y cuando Israel va a hacer algo es poco imaginativa, o sea, lo que hace es matar a los niños, y en concreto cuando el ataque tiene que ser masivo sobre la Franja de Gaza. Entonces, pues consideramos que debíamos quedarnos, porque si no, o sea, si estamos en la Franja de Gaza y nos vamos en un momento en el que se espera una gran agresión, pues nos parecía como si fuéramos un bombero que se nos va a empezar un fuego, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo allí. Digamos que el último periodo antes de la masacre, lo que estábamos esperando que empezara, pues porque era evidente que iba a pasar algo parecido. Ya llegamos a conclusión cuando se anunció el gobierno de unidad nacional, pues porque Israel no podía permitir la unidad de los palestinos, y sabíamos que buscaría cualquier excusa para llevar a una agresión que pudiera agudizar las contradicciones internas entre un sector más tendente al pacto y un sector más tendente a, bueno, a la resistencia, sí, más tendente a la resistencia armada. Entonces, bueno, nos pilló allí pues porque decidimos que nos pillara, ¿no? Y nuestro trabajo allí ha sido básicamente también el de escudo humano. En primer lugar, en el hospital Al-Wafa, que fue Israel avisó que le iba a bombardear, la dirección del hospital se puso en contacto con nosotros para que presionáramos a nuestro gobierno, para que esto a su vez presionaran a Israel para que no bombardeara un hospital en el que había 50 enfermos en un estado bastante precario de salud, de esos 16 de ellos estaban en coma. Nosotros cuando fuimos avisados de eso, hicimos esas gestiones, pero además avisamos que nosotros nos metíamos dentro del hospital para protegerlo también con nuestro cuerpo, y que Israel supiera que si lo bombardeaba no solo iba a matar a palestinos, que evidentemente es algo que le importa bien poco, sino que mataría a ciudadanos blancos, europeos y americanos, y que, bueno, esperábamos que eso sirviera para disuadir de ese bombardeo. Desgraciadamente no fue así. O sea, una noche en la que estábamos mi compañera Valeria Cortés, también de una DICUM Venezuela, y yo, pues recibimos una llamada a las 9:15 de la noche de que iban a bombardear, e inmediatamente empezaron a bombardear. En ese momento, pues teníamos allí a 17 enfermos, 16 de ellos en coma, y tuvimos que evacuarlos en medio de las bombas, en medio de los escombros, del humo, desenchufándolo de las máquinas a las que estaban enganchados, las máquinas de oxígeno, las máquinas, bueno, no sé qué tipo de máquinas, las que le mantenían las sustancias vitales, y bajándolo pues de muy mala manera. O sea, yo estoy seguro que algunos de ellos no superaron ni siquiera el viaje, y ya no sé luego cómo jugaron. O sea, tuvimos que amontonarlo de mala manera en el suelo, trasladarlo en solo dos ambulancias, la negativa de la Cruz Roja, en primer lugar de pedirle a Israel que aplastara el bombardeo, en segundo lugar de mandarnos ambulancias para trasladarlo, y bueno, luego bombardeado ya con 10 misiles de los F-16, 10 misiles de una tonelada, y lo dejaron al hospital pues como una sombra. Luego estuvimos en la ambulancia haciendo lo mismo. O sea, Israel estuvo bombardeando muchas cosas, entre ellas el hospital y entre ellas la ambulancia. Y también Valeria y yo estuvimos yendo en la ambulancia avisando previamente de que íbamos internacionales allí y que si la bombardeaban fuera posible que nos mataran. Eso no lo disuadió tampoco. Eso, o sea, han bombardeado un montón de ambulancias, un montón de personas sanitarias que iban ellas y un montón de enfermos y heridos. Pero bueno, nos ha permitido a nosotros vivir la guerra muy en primera línea. O sea, llegar a los sitios bombardeados en los minutos inmediatamente después de que fueran bombardeados, ver los destrozos que supone esto, los dramas que suponen, sacar de los escombros de los bombardeos a familias enteras, a familias de 20 miembros, a familias, bueno, una fue de 30 miembros, lo que pasa es que no, afortunadamente no todos murieron, pudimos rescatar a los heridos. Y bueno, así hasta casi 80 familias que han sido asesinadas completamente, todas las familias. Esto también pasó así pues porque las familias decidieron de forma masiva vivir en una sola habitación. Casi todas las familias de Gaza decidieron vivir en una sola habitación, intentando escaparse de los bombardeos, pero también buscando que si les caían las bombas, que los mataran a todos y no dejar a niños huérfanos por ahí abandonados en una circunstancia en la que no se sabía quién iba a hacerse cargo de ellos, porque es habitual, en Gaza hay muchos niños huérfanos y no están abandonados. Gaza es como una gran familia en la que todo el mundo se hace cargo del vecino. El problema es que en esta ocasión son tantos los miles de niños huérfanos, los miles de niños heridos, de niños que se van a quedar en sillas de ruedas o en cama con la columna partida para toda su vida, que nadie sabe quién va a poder asumir el cuidado de estos niños, ¿no? Uh-huh. Y esto llevó a la familia, lo que te digo, a vivir juntas en una sola habitación, y que si tenían que caer, que cayeran todos juntos. Uh-huh. Manu, decías que bueno, vosotros decidisteis de manera consciente quedaros ante la previsible pues llegada de ese ataque. No sé si bueno, estos ataques o estas masacres de este calibre son predecibles o hay algunos indicios. Nos hablabas pues de la justificación que utilizó Israel con ese supuesto secuestro de 3 colonos, por otra parte fuera de Gaza, en Cisjordania, justificando de alguna manera con la actividad de jamás este ataque, pero otros indicios como ese gobierno de unidad y lo mal que sentó a Israel pues un gobierno de unidad palestino, ¿se prevé de alguna manera cuando se avecina un ataque de estas características o una masacre de esta envergadura era impredecible? Mira, bueno, se puede olvidar sobre la envergadura del ataque. Pero, la agresión sobre Gaza es constante. O sea, es constante la agresión sobre toda Palestina desde hace 66 años, ya casi 67, ¿no? Es permanente. Luego hay momentos de especial intensidad, que es cuando hay ataques masivos, como ha pasado en la Franja de Gaza 4 veces desde el 2006. O sea, la operación lluvia de verano, después la operación plomo fundido, después la operación pilar defensivo y ahora esta que se llamaba margen protector, no, margen corrector, algo así, no me acuerdo. O sea, eso ya son masacres mucho más intensas. Entonces, digamos que en Gaza siempre o se está en una masacre de estos, se está esperando que llegue una masacre de estas, ¿no? Porque ya te digo que Israel es poco imaginativo a la hora de resolver sus problemas. La anterior, la que te he dicho, que también vivimos allí nosotros, la de pilar defensivo, pues todo el mundo sabía que iba a haber una agresión a gran escala entre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que fue la reelección de Obama, y las elecciones al Parlamento o las elecciones legislativas israelíes. O sea, antes de las elecciones de Estados Unidos no podían ser por motivos políticos, pues porque a Estados Unidos, que es el padrino de Israel, no le venía bien una agresión como esta, pero sí tenía que ser antes de las elecciones, pues porque Netanyahu vivía un mal momento interno y la manera de levantar cabeza era llevando acá, buscándose un peligro, bombardeando, matando palestinos, encarcelándolo y finalmente bombardeando Gaza. Así es que, digamos que es siempre lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, esta vez, pues cuando se anunció, yo me acuerdo que estábamos con una brigada de 15 personas, cuando se anunció el acuerdo de unidad, y en ese momento ya sabíamos que iba a pasar algo, hombre, lo que no podíamos prever la cesa. Y por supuesto no teníamos nada que nos hiciera pensar que iba a ser la mayor de las agresiones que ha vivido Gaza en su historia, ¿no? O sea, esta última agresión ha superado con creces a la de plomo fundido, que era la mayor que había habido hasta este momento, ¿no? Entonces, digamos que es previsible, sí es previsible. Es previsible pues porque son cíclicas, este tipo de agresiones, este tipo de masacres, son cíclicas. El grado, bueno, pues el grado depende de las circunstancias. Hablamos de, decías, la mayor masacre en cifras de las últimas décadas sobre la Franja de Gaza. Cuando hablamos, o cuando los medios de comunicación pues hegemónicos, oficiales, hablan de cifras de manera séptica, pues resulta difícil imaginar que detrás de todos esos miles de víctimas mortales, de heridos, de personas afectadas por la destrucción también de infraestructuras, etcétera, pues hay dramas humanos, hay familias, hay personas con nombres y apellidos, y me imagino que bueno, viviendo una situación de esas características in situ, pues el drama humano que se debe vivir allí, pues es difícilmente descriptible, ¿no? Bueno, esta vez me ha costado más trabajo seguir la prensa. No sé el tratamiento que ha dado la prensa aquí, pues porque una de las primeras cosas que hizo Israel fue bombardear la repetidora de señal de teléfono y de internet. Entonces nos resultaba muy difícil conectarnos. Solo en pocas zonas, como en Gaza City. En Gaza City sí se ha mantenido internet casi todo el tiempo, pero nosotros cuando estábamos en la ambulancia no estábamos en Gaza City, estábamos por ahí, principalmente en la zona central de la Franja de Gaza, y nos costaba mucho trabajo conectarnos. Entonces no sé el tratamiento que ha dado. Sí sé lo que han dicho nuestros gobiernos, los gobiernos de las democracias occidentales, estos que se llenan la boca de hablar de respeto a los derechos humanos, que van repartiendo carnet de demócratas por ahí, y que resulta que reciben bajo palio a un tirano como el jeque o el emir o lo que sea de Arabia Saudí, que parece que ese hombre es absolutamente respetuoso de los derechos humanos, pero ponen de dictador, por ejemplo, a Saab en su momento, o a Maduro, a pesar de que han ganado 18 de las 19 consultas a las que se han presentado. Bueno, esta gente, a esta masacre, le llamaban derecho a la autodefensa de Israel, y la justificaban de este modo. Hay cifras que si esta gente tuviera un mínimo de vergüenza, pues se escondían bajo tierra y no salían en la vida. O sea, estamos hablando de que, según datos de la ONU, que no estamos hablando de nadie sospechoso de ser pro-palestino ni nada de eso, según datos de la ONU son 2.140 y tantos los palestinos muertos, el 86% de ellos civiles. Pues del lado israelí, han sido 70 los muertos. De esos 70, 64 eran soldados israelíes que habían ido a Gaza a matar palestinos. Y resulta que nuestros gobiernos, empezando por el dueño del circo, que es el señor Obama, siguiendo por el muñeco coreano que tiene al frente de la ONU, y siguiendo por todos los demás, los equilibristas como la señora Merkel, el señor Cameron y el señor Hollande, y continuando por los payasos del circo como son el señor Rajoy, el señor Tumán, Monago y todos los bufones que tienen, bueno, pues ellos siguen hablando de derecho de autodefensa. Siguen sin imponer ningún tipo de sanciones a esa entidad terrorista a la que consideran la única democracia de Oriente Medio. Son cómplices de todos los crímenes que están llevando a cabo Israel, porque Israel puede hacer todo eso porque se siente respaldado por todos estos cómplices. Nuestra obligación es hacer que esto cambie. O sea, nosotros no podemos hacer que cambien su discurso los medios de comunicación, pues porque son medios privados que funcionan según intereses comerciales, que el que paga manda y el que paga define la línea editorial de los periódicos. La alternativa sería tener medios serios nacionalizados o potenciar los medios independientes, que estáis haciendo un excelente trabajo en este sentido. Lo que sí es nuestra obligación es cambiar la línea de nuestro gobierno. Nuestro gobierno debe dejar de apoyar a los verdugos y apoyar a las víctimas. Aquí no cabe el discurso equidistante de llevaros bien, de venga, que los israelíes no maten a los palestinos y que los palestinos disuelvan su resistencia y no sé cuánto, no. Aquí hay un pueblo ocupado y una fuerza ocupante. Y la fuerza ocupante además está bombardeando sobre ese pueblo ocupado que no tiene a dónde escapar, que no tiene dónde refugiarse y que no tiene dónde esconderse. Entonces, ahí no podemos permitir que nuestros gobiernos ni siquiera por las presiones o por lo que sea puedan mantener un discurso equidistante. Aquí o se está con las víctimas o con los verdugos. Y es evidente que nuestros gobiernos están con los verdugos. Y hacemos que nuestros gobiernos cambien de bando o lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros gobiernos. No es digno tener unos gobiernos cómplices de una entidad terrorista. Ante Manu, ante esta pasividad de los gobiernos de la comunidad internacional y de, pues bueno, las herramientas que el derecho internacional tiene para juzgar este tipo de masacres, ¿cuál es el papel de la sociedad civil o qué puede hacer la sociedad civil más allá de participar en iniciativas o de apoyar iniciativas como internacionales como la vuestra, como UNADICUN o otras brigadas que viajan a Palestina? Más allá de eso, ¿qué puede hacer la sociedad civil ante la pasividad de sus gobiernos? Mira, el derecho internacional, aquí hace, yo no me, me parece que era Pío Baroja el que decía que los jueces eran como esos perros que nada más que le ladran a los que van mal vestidos, ¿no? Pues el derecho internacional hace un poco lo mismo. O sea, sanciona a los países, no que van mal vestidos, sino los países que no bailan la música que le tocan desde el imperio. Inmediatamente han habido sanciones políticas a Rusia, pues porque resulta que todos estos demócratas están apoyando a un gobierno nazi en Ucrania. Han apoyado un golpe de Estado y a un gobierno nazi. Y resulta que Rusia, que se había opuesto a eso y que estaba apoyando al legítimo presidente, pues lo que han hecho es imponerle sanciones. Le impusieron sanciones a Irán. Le imponen sanciones a todo el que no baile esa música, ¿no? Entonces, no podemos tener ninguna confianza en lo que haga el derecho internacional, pues porque es como esos perros, ¿no? Esos perros que ladran al que van a vestir. ¿Qué es lo que puede hacer la comunidad, los pueblos? Que son a los que les toca al final hacer lo que tenían que estar haciendo su gobierno. Pues pueden hacer lo que están haciendo, simplemente hacerlo de forma más intensa. O sea, tú sabes, a pesar de los números que te he dado, que 2,000 y pico muertos han sido palestinos y solo 70 israelíes, los que han pedido el cese de fuego hacia Israel, no los palestinos. Pues porque había una movilización internacional, quizás sin precedentes, que le ha quitado la careta, no solo a Israel, sino a todos estos gobiernos. Las movilizaciones han sido masivas en todo el mundo. Y el prestigio o la imagen de la entidad sionista quizá está en los niveles más bajos de su corta historia, porque Israel tiene una historia muy corta. Israel es un invento del imperio que tiene 66 años, y quizás de estos 66 años, a pesar de las grandes masacres, del genocidio constante que lleva sobre el pueblo palestino, quizá esta masacre sea lo que más hundió su imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues seguir movilizándonos. No cae ahora en la trampa de que parece que ya hay un alto fuego que se han solucionado los problemas de Palestina, porque no es así. Los problemas de Palestina seguirán mientras que exista ocupación. Y en concreto, los problemas de Gaza serán muy intensos mientras que no se acabe con este criminal bloqueo. Criminal e ilegal. Pero a pesar de eso, Israel no tiene ningún tipo de sanción. Uh-huh. Luego tenemos una reunión. Tú dices, ¿qué pueden hacer aparte de ir con la brigada a una vida? Bueno, la brigada... ojalá fueran muchos los que venían con la brigada de Madrid, pero eso no soluciona las cosas. O sea, eso suma. El que venga con nosotros allí, pues suma, lo mismo que los que vayan con otras organizaciones o movimientos a West Bank, o sea, a Cisjordania, perdón, o a la misma Gaza, pues todo suma. Pero esa no es la herramienta, no es la herramienta que nos ha pedido el pueblo palestino que utilicemos para acabar con la ocupación. Estos son accesorios, digamos, son complementos. Pero la herramienta es el movimiento BDS. El movimiento BDS es un movimiento que se inició en Palestina en el 2005 y que fue un movimiento de la sociedad civil de allí, del conjunto de asociaciones palestina, que basándose en el sistema que permitió derribar al régimen del apartheid sudafricano a base de boicot, de desinversión y de sanciones, pues nos piden al movimiento de solidaridad internacional y a las asociaciones de derechos de respeto de los derechos humanos, nos piden que pongamos en práctica algo similar. Y el objetivo de esto es situar a Israel en el lugar que le corresponde en la historia, que es, pues, junto a otros regímenes criminales, como el régimen nazi, como el régimen de la paz sudafricano, como el propio régimen franquista que hemos sufrido aquí, o que han sufrido nuestros familiares durante casi 40 años, en fin, ponerlo en el lugar que le corresponde a la historia, conseguir que nuestro hijo, cuando vayan a la universidad, pues estudien Israel como un régimen criminal que masacró al pueblo palestino, que generó la desestabilización en todo el mundo árabe y que afortunadamente cayó. Para eso, pues tenemos que poner en práctica el boicot. Un boicot que puede empezar por no consumir productos importados por Israel, porque son productos que, o exportados, o sea, productos que vengan aquí bajo marca israelí, porque son productos que están robados al pueblo palestino, que están sembrados, que están fabricados en tierra palestina, robada a su pueblo. Fomentar el boicot no solo a esa empresa, sino a todas las empresas que inviertan en Israel. Boicotear cualquier tipo de acuerdo académico, comercial o de cualquier tipo. Por ejemplo, en el ámbito académico está funcionando bastante bien el boicot, intentando evitar que lleguen acuerdos entre universidades del Estado español y de la entidad sionista. Evitar y presionar a cualquier español o cualquier artista, cualquier escritor, cualquier personalidad española que vaya a Israel, porque eso lo que hace es legitimarlo y normalizar algo que no es normal. Luego, el tema de las sanciones. Tenemos que impulsar que se impongan sanciones a este régimen criminal. Que la comunidad internacional y especialmente las instituciones supranacionales, como es la ONU, pues impongan algún tipo de sanciones a este régimen terrorista. Entonces, ese es el camino. Las otras cosas, bueno, pues suman, participar en las brigadas, pues bueno, lo que quiera venir, bienvenido y desde luego ayuda. Ahora se va a poner en marcha de nuevo la Flotilla de la Libertad, bueno, pues entendemos que son gestos que ayudan a intentar romper el bloqueo, a poner el tema de Palestina otra vez en la palestra, porque estas cosas ya mismo se olvidan, que había una masacre que no solo ha matado a 2,000 y pico personas, es que ese número va a ser anecdótico con lo que viene. O sea, estamos hablando de que hay 500,000 de desplazados internos, o sea, el 30% de la población de Gaza ha perdido sus casas. No tienen medicina, los hospitales tienen sus almacenes en stock cero. no hay carburante que permita que funcionen los generadores. Y no hay, y la central eléctrica fue bombardeada. No funciona ya. Uh-huh. Fue bombardeada de mano por error. O sea, la destruyeron después de 4 intentos. La bombardearon 4 veces hasta que ya consiguieron que dejara de funcionar. Bueno, pues todas estas cosas, el bloqueo este impide que entre carburante que puedan funcionar los generadores, que permitirían, entre otras cosas, que los quirófanos pudieran funcionar más horas. O sea, nos estamos encontrando con que en la Franja de Gaza se están llevando a cabo operaciones quirúrgicas con la luz de un móvil, con una linterna, pues porque no hay luz, no hay electricidad en los hospitales. No se permite que entre material de construcción para reconstruir tantísimas viviendas como han sido destruidas. O sea, estamos hablando de que lo que viene es mucho peor que lo que ha pasado ahora. Y hasta ahora han habido 2.200 víctimas, ahora mismo en los próximos meses pueden ser decenas de miles de víctimas. Lo que pasa es que serán unas víctimas más silenciosas. No caen directamente por las bombas, sino como consecuencia de esta situación. Y son unas muertes más, una agonía más larga y unas muertes más silenciosas, y desde luego los medios de comunicación no van a estar pendientes de eso. Y nos corresponde a nosotros, la sociedad civil, seguir manteniendo la lucha viva para que cambie la situación del pueblo palestino y para intentar conseguir alguna vez acabar con esta criminal ocupación. Pues como decías, las masacres tristemente se olvidan, y cuando están en su punto álgido pues tienen toda la atención mediática, pero bueno, la masacre de Gaza continúa, aunque de manera más silente, con ese bloqueo al que hacía referencia y con unas condiciones de vida pues insostenibles en cualquier otro lugar del mundo. Me imagino, Manu, que tú ahora te encuentras por el Estado español atendiendo a los medios y con una agenda muy apretada, pero me imagino que con la mente ya puesta en regresar a Gaza y bueno, claro, y en enfrentarte a este panorama, ¿no? Bueno, yo vivo en Gaza. Yo vengo al Estado español de visita. O sea, yo vivo allí. Yo estoy allí una media de unos 8 meses al año. Vengo por aquí a explicar lo que estamos viviendo allí, porque si no, digamos que nuestro trabajo perdería eficacia, y además visitar a 2 hijos pequeños que tengo aquí. Tengo una hija mayor, pero que a la hija mayor la veo más en Gaza que aquí. Entonces, ahora mismo, bueno, pues tengo una agenda de charlas por todo el Estado. Por cierto, voy a estar en Euskadi, creo que entre el 22 y el 24 de este mes, me parece que es. Y a ver si tenemos oportunidad de vernos allí. Y voy a estar por aquí mientras que vea que es productiva mi presencia, mientras que vea que vamos dando salas, que la gente va asistiendo, que vamos creando conciencia, que vamos movilizando, y en el momento en que esto afloje, pues digamos, yo tengo que volver allí porque es donde tengo mi actividad y tengo la responsabilidad de seguir haciendo lo que vamos haciendo. Esperamos que Egipto, que está colaborando con la entidad sionista en el bloqueo a la Franja de Gaza, pues decida en algún momento abrir el paso de Rafah y que puedan volver a venir los brigadistas con nosotros. Ahora mismo Egipto no está permitiendo que pase ningún activista a la Franja de Gaza, y eso pues es malo para los palestinos y nos dificulta a nosotros muchísimo nuestro trabajo. Nosotros seguimos teniendo allí a nuestra compañera Valeria Portés, que está haciendo un excelente trabajo y que va reportando allí sobre el terreno lo que sigue pasando. Yo me vine para acá pues con la intención de hacer estas cosas, y además estamos tratando con las comunidades autónomas, con algunas comunidades autónomas, que asuman intervenciones quirúrgicas, los miles de niños heridos que han quedado hoy en la Franja de Gaza. Y aquí quiero destacar el papel del gobierno vasco, que se han puesto en contacto directamente conmigo, o sea, por ejemplo, con el gobierno andaluz y con el gobierno catalán, pues hemos sido nosotros los que hemos ido a buscarlo. Y quiero destacar, porque es justo, porque cuando tengan que criticarlo, los criticaré, pero para poder criticarlos con autoridad, cuando hacen algo bien, también quiero destacarlo, que desde la Agencia de Cooperación, o de la Oficina de Cooperación, no sé exactamente cómo se llama, del Servicio Vasco de Salud, pues se pusieron en contacto con nosotros para ofrecerse a intervenir a los niños que le enviáramos, y la verdad es que quiero destacar que han sido ellos los que han tenido más sensibilidad que ninguna otra comunidad del estado, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Cuando ya vea que mi presencia allí deja de ser eficaz, pues vuelvo para allá, pues a seguir con lo que estamos haciendo habitualmente, vamos. Pues Manu, ha sido un placer contar con tu testimonio en los micrófonos de Wintifada, agradeceros el trabajo que estáis realizando ahí en Gaza y este trabajo también de difusión, que es importante y al que, bueno, nosotros humildemente intentamos aportar con nuestro espacio semanal, y bueno, esperemos que sea este el principio de otras muchas colaboraciones y poder contar con tu presencia en más ocasiones en los micrófonos de Wintifada. Bueno, yo agradezco mucho que nos deis la oportunidad de explicar lo que hemos vivido allí, lo que sigue sufriendo el pueblo palestino en general y el de Gaza en particular, y desde luego cuenta conmigo siempre que lo considere oportuno, no dude en llamarme, estoy a vuestra disposición siempre que queráis. Pues es que ricasco y seguiremos en contacto. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, ba, esan bezala denboraldi berri honen lehenengo atal honetan, lehenengo irratzaio honetan, begirada bat eman nahi izan diogu Gazako egoerari, Gazak pairatutako azkenengo sarraskiari, entzun ditugu datuak, entzun ditugu adituen eta gobernuz kanpoko erakundetako eta zenbait erakundetako analisiak eta txostenak. Entzun dugu Manu Pinedaren testigantza, bertatik bertara bizitakoaren testigantza. Eta hauxe izan da dena gaurkoz. Gaur 8 hemen izango gaituzue, zintzo demonio, Palestinako inkomunikazioaren arraziak birrintzen. Bestela, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean eta irubebikoitzaalabedi.org webgunean. Datorren aster arte, beraz, aio!